Bueno, y como hoy es nuestro primer programa, queremos dejar un buen sabor de boca para animaros a que nos sigáis escuchando. Y por eso hemos pensado que qué mejor manera que hablar hoy de la gastronomía española. Ya que como son horas de almorzar en el trabajo y en las clases, el tema queda bastante oportuno. Pero tampoco os queremos agobiar con literatura gastronómica, así que habíamos pensado en dedicar estos 25 minutos que nos quedan a un tema muy curioso, el mundo de las tapas, que aunque parezca algo sencillo a primera vista, es toda una filosofía de vida. El caso es que el origen de las tapas no se encuentra solo en el horario de comidas español tan particular y lleno de horas vacías, entre las comidas fuertes. Pues sí, la leyenda de la creación de las tapas es bastante curiosa. Se dice que el rey Alfonso X el Sabio decidió que los mesones castellanos no se sirviese vino, sino lo acompañado de algo de comida, ya que así se evitaba que el vino se subiese a la cabeza. La tapa, en origen, se colocaba encima de la jarra, para que así no cayeran impurezas o insectos dentro de ella, y a la vez servía para acompañar el vino. En aquella época la tapa consistía en una loncha de jamón o rodajas de chorizo o de otro embutido, o a veces una cuña de queso. También se dice que la costumbre del tapeo surgió de la necesidad de los jornaleros que trabajaban en el campo durante la Edad Media, porque como trabajaban de sol a sol necesitaban recuperar fuerzas para aguantar todo el día labrando en el campo. De ahí que las tapas fuesen el alimento idóneo para ello, ya que eran raciones muy calóricas ricas en grasas. Otra de las teorías que se barajan nos sitúan ya en el siglo XIX, cuando reinaba Alfonso XIII. La anécdota cuenta que el monarca español, en un viaje oficial a Cádiz, pasó por el Ventorrillo del Chato, una venta que, curiosamente, todavía existe en la actualidad, y se detuvo allí para descansar. El caso es que el rey pidió una copa de jerez y cuando se la estaban sirviendo, entró una corriente de aire que arrastraba polvo y arena justo donde ellos se encontraban. Para evitar que el vino se estropease con la suciedad, el camarero le tapó el catavino real con una loncha fina de jamón. Tras explicarle al rey el por qué tapaba la copa, el monarca se comió la loncha de jamón y a continuación se tomó el jerez. Como el invento pareció gustarle, pidió otra ración de jerez y con otra loncha de jamón. Los miembros de la corte, que le acompañaban en su viaje al ver sorprendidos la actitud del rey, le imitaron y pidieron lo mismo, y de ahí que se extendiera la costumbre por toda España desde Andalucía. Lo que hay que tener en cuenta es que tanta expansión por España no deja muy claro exactamente qué es una tapa, porque depende mucho de la región en la que nos encontremos, y porque cada ciudad tendrá sus costumbres propias y denominaciones distintas para lo que es este alimento. Claro, la tapa tiene diferentes nombres dependiendo de dónde se tome. Por ejemplo, en Aragón y Navarra se le llama garifara, en el País Vasco, poteo, aunque allí también se suelen asociar a los pinchos, como bien sabes. La bebida que acompaña la tapa es el vino, aunque últimamente está generalizando mucho el uso de la cerveza, otra cosa que comprobaréis si os vais de tapas. Las tapas han evolucionado mucho, ya que ahora podemos apreciar una gran cantidad y variedad de ellas, que incluso pueden llegar a sustituir una comida o una cena. Lo único que se ha mantenido fuera de este ámbito son los dulces. Tampoco confundamos el tapeo con la clásica comida rápida americana, ya que no tiene el mismo sentido. El tapeo es mucho más natural y es sinónimo de pasar un buen rato con los amigos. Yo lo denominaría un acto gastronómico festivo. Y bueno, hablando de denominaciones, las tapas han ido evolucionando a lo largo de los años y dependiendo también de las regiones, ¿no, Bruno? Evidentemente las recetas de tapas varían según los gustos y tradiciones de cada región, sin embargo sí que es habitual que en todas ellas se repitan, sobre todo las aceitunas, en todas sus variedades, los frutos secos y los fiambres. A raíz de estas tapas básicas, los años han ido añadiendo tapas de pequeños guisos típicos de cada región, lo que ha ido provocando el que las tapas puedan sustituir a las comidas o a las cenas. Otro ingrediente que se ha universalizado con las tapas es el chorizo a rodajas o el lomo embutido, las lonchas de queso o de jamón curado. A partir de aquí, el recetario del tapeo abarca toda clase de alimentos, como la carne, el pescado, verduras, los huevos y cualquier otro con el único límite de la imaginación. En cuanto a su elaboración, lo que más se ha impuesto ha sido las tapas de fritura, como las croquetas, los buñuelos, las patatas o las salchichas. Sin embargo, los guisos de cazuela también se han ido haciendo hueco entre los panes, como los callos a la madrileña, las alubias aliñadas o las berenjenas de Almagro. Eso sí, como tapas obligadas siempre deben estar presentes la tortilla de patatas, la croqueta y los escabeches. Lo que no hemos comentado antes es que curiosamente se está introduciendo en las tabernas recetas que se reservaban solamente a mesa con cubierto y mantel, como la paella, que para nosotros los valencianos puede resultar un tanto paradójico. Y también las patatas guisadas con carne. La influencia del extranjero también ha traído los pescados ahumados nórdicos, las salchichas alemanas, los quesos fundidos suizos o los patés del centro de Europa. Vicente, de música, sí. ¿Qué tenemos hoy? Pues bueno, hoy tenemos algo bueno realmente. En nuestro plato musical vamos a tener con nosotros a James Brown, conocido como el padrino del soul, una de las figuras sin duda más influyentes de la música del siglo XX y posiblemente el mejor cantante funk de la historia. El tema que vamos a escuchar se llama Get Up of the Thing y esta es la música de James Brown. Seguimos en la cucharilla para llenar el almuerzo con algo más que un café y hoy precisamente lo estamos haciendo a base de tapas. Y estábamos comentando la evolución de los ingredientes que se han ido introduciendo a lo largo de los años en las tabernas españolas y en todo el mundo. De lo que no hemos hablado todavía es de las distintas costumbres para disfrutar de este tipo de alimentos. Pues bueno, los norteamericanos tienen la costumbre de hacer un almuerzo a mediodía, que les sirve para continuar con el trabajo hasta media tarde, para posteriormente cenar de una manera correcta. Esta costumbre no está muy arraigada en Europa, aunque nuestro sistema de trabajo se haya acercado un poco más al estilo americano. Aquí se conserva lo de siempre, el desayuno, la comida y la cena. Aunque como todos sabéis, entre el desayuno y la comida se suele hacer una pequeña pausa para un aperitivo o una tapita, que se aprovecha también para relajarse y hablar con los compañeros. De todas formas, el consumo de tapas ha ido variando según su expansión por España y su consumo se ha ido alejando de las formas populares. La verdad es que cada uno se toma las tapas como mejor le parece, pero sí que existe una forma, llamémosle tradicional, de ir de tapas con los amigos. Si tenemos en cuenta que la filosofía del tapeo exige una buena compañía y una buena conversación, el número ideal de personas estaría entre 3 y 5 personas. Otro detalle curioso y que viene de la tradición andaluza es que las tapas se consuman de pie en la barra de la taberna, porque se supone que solo vamos a consumir para matar el gusanillo y pasar un buen rato. Lo normal es consumir de 2 a 3 tapas por taberna y pasear hasta otra para ir conociendo variedad. Esto nos permitirá combinar bien unas tapas con otras y evitar contrastes exagerados en los sabores. Esto también se aplica a la bebida, es decir, que se pida cerveza o vino para la misma ronda, pero nunca mezclar en la misma. ¿La mejor hora para las tapas? Desde el aperitivo hasta la comida y desde las 8 de la tarde hasta la cena. Y eso sí, que cada uno pague una ronda. Eso es sagrado. Bueno, y de bebidas está claro que cada uno tiene sus preferencias, pero si nos vamos de tapas, digo yo que tendremos que respetar la tradición. Pues sí, como ya hemos dicho antes, la bebida idónea para tapear es el vino, sin duda. Pero hay ciertas preferencias según cada región, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco se bebe el chacolí, en Cataluña el cava o el vino del Penedès, en el noroeste el ribeiro, en Castilla del Centro el vino joven de Valdepeñas o de Rioja, y en el sur el jerez fino. En Asturias y las zonas vancongadas el vino se sustituye por la sidra, que es el alcohol tradicional de allí. Pero eso sí, siempre con moderación. Corresponsales del Sur, un acercamiento al sur desde el norte. Escuchamos. Bueno, pues después de hablar de tapas, hoy vamos a hablar con una todavía una experta de la materia, pero por cuestiones horarias al final no hemos podido realizar la entrevista que teníamos pensada. Ella es Inés Guibaja, gastrónoma aficionada, que ya ha escrito varios libros sobre el mundo de las tapas. Concretamente, este año ha publicado en agosto el libro A Tapear y Refranero Gastronómico, que acaba de salir del horno este mismo mes, y que recoge todo un compendio de la fraseología española sobre el mundo de la gastronomía. Nosotros tenemos aquí el libro de A Tapear, que recoge casi 160 recetas variadas de tapas que nos pueden servir de consejo a la hora de prepararlas en casa o tener una pequeña idea de qué consumir cuando nos vamos de tapeo. Pues sí, porque hemos encontrado unas cuantas recetas curiosas que por el nombre no sabíamos que estamos comiendo, como el rinrán, que es típico de Ávila. Y es una ensalada a base de tomate, pepino, pimientos verdes, cebolla, sal, vinagre y aceite. Allí tienen un dicho acerca de esta tapa que dice: a las mozas de este pueblo les gusta mucho el rinrán. Ellas ponen el tomate y el pepino se los dan. En fin, ya se saben, costumbres de cada región. Bueno, pues aparte de las recetas, la autora también comenta cómo preparar las tapas al estilo tradicional. También hay otra tapa de pura cepa española que son los guardias civiles, que curiosamente son sardinas de cubo pasadas por la sartén sin harina. Hay una anécdota que cuenta que en Andalucía, cuando se hacía mercado ambulante, había un comerciante especialista precisamente en este tipo de sardinas. Para venderlas, puso un cartel que ponía guardias civiles a duro. Cuando la benemérita vio el cartel, se lo hicieron retirar por la falta de respeto que le suponía al cuerpo. Cuando el comerciante volvió a la zona, se podía leer en el cartel: a dos duros la pareja. Bueno, y hablando de estos términos taperos curiosos, hemos encontrado un diccionario del mundo del tapeo que demuestra bastante bien la riqueza del léxico gastronómico, ¿no, Bruno? Sí, así es, porque por ejemplo en Donostia la clara le llaman lejía, supongo que por el color que deja la gaseosa y las burbujas de la cerveza. Sí, por ejemplo en Albacete la careta de cerdo a la brasa le llaman forro. Y hay otra tapa muy curiosa que se llama matrimonio, que está hecha de anchoa en salazón con boquerón en vinagre sobre una torta de pan, aunque también se puede servir en plato con patatas fritas. Un término también muy gracioso que se llama el crispín. Este es típico de un pueblo de Córdoba, Montilla, y que es un rollito de merluza con bechamel y empanado, cubierto de tomate y mayonesa. Este sí que es típico, es el alioli, que para los que no lo sepan es como una mayonesa elaborada con aceite y ajo, y que se le puede llamar al ioli, ajiaceite, ajoaceite o abolió, de mil maneras. Luego tenemos también la japuta. Sí, detrás de este bonito nombre se esconde un pescado con forma de media luna y que se parece al jurel, pero más grande. Y siguiendo con frases polémicas está la de regar la plaza, que es la forma de llamar a la primera ronda de cerveza. Sí, lo que no dicen es con que lo rían. Exacto. El biscúter es el nombre también que le dan en algunas zonas de Jaén al botellín de cerveza. Y bueno, para terminar ya, también está el pipirrana, que es una ensalada de tomate, pero si queréis encontrar más términos, como hemos dicho antes, en la página web de Inés Guibaja también encontraréis muchos más. Más música, Vicente, ¿no? Pues sí, bueno, continuamos ahora con el señor James Brown, que hoy no ocupa nuestra sección musical. Escuchamos ahora otro de sus éxitos, Salt Power, James Brown. No, we need it, soul power. We got to have it, soul power. No, we want it, soul power. Got to have it, soul power. Give it to me, soul power. Hey! We need it, soul power. We want it, soul power. Got to have it, soul power. I wanna get on your skin. If I get there, I've got to win. We need some soul. Come on. Get some, and then you know where I'm coming from. I may land the cut and go along, but I'm still on the case, and my rap is strong. Hey, go jump on my train when I'm out of sight. Just check yourself and say, yeah, you're right. De los sitios escogidos para nuestro estudio de campo, fuimos al Lizarrán, que hay varios en Valencia. Y es curioso porque los pinchos tienen un precio fijo y se pagan por los palillos que tengas en el plato. Es una franquicia centrada en las tabernas del norte, muy bien ambientada y con una gran variedad de pinchos que van alternando cada media hora, con lo que siempre tienes oportunidad de comer una tapa distinta cada vez. Bueno, y aquí en Burjasot hemos encontrado un sitio para cenar de tapas, que es el Manolo y Ramón, que está en la calle Colón, un poquito antes de llegar al ayuntamiento. Y la verdad es que la comida está bastante bien hecha porque son andaluces y eso se nota sobre todo en las frituras y en los pescados. Sale un poquito más caro al ser un restaurante, pero el trato es estupendo y sobre todo en las tapas son muy generosos. Así que si queréis disfrutar de una noche de tapas cerca de casa, pasaros y ya nos contaréis. Y bueno, en Valencia, uno de los más conocidos, tenemos a Los Toneles, que está enfrente de la Plaza de Toros, en la calle Rivera, que es especialista en los calamares a la romana y en la sipe a la plancha. Y encima es bastante económico. Con la gente que nos hemos encontrado allí, pues la verdad es que lo valora bastante bien, sobre todo por el trato que te dan. Bueno, pues para despedirnos ya con nuestro espacio musical, escucharemos ahora el último tema de James Brown, que se llama The Boss, que forma parte de la banda sonora de Lock and Stock and Two Smoking Barrels, y suena así. One, two, get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost. What to see? See a bad mother. Look at me. Know what to see? See a bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. See a bad mother. Huh. Huh. Told you so. Having fun. Got money, fun. Having fun, got money, fun. Having fun, got money, fun. Having fun, got money, fun. Cause I paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Cross the tracks. Las 12 menos 5 del mediodía, ya se nos echa el tiempo encima, tenemos que despedirnos ya. Ha sido todo un placer estar hoy con vosotros aquí, os esperamos la semana que viene. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros para sugerirnos temas, podéis enviarnos mails a la dirección de la-cucharilla@hotmail.com o encontrarnos en el número de teléfono 963633702. Os esperamos la semana que viene, Vicente. Venga, hasta el lunes, Bruno. Hasta luego. Hasta luego.